Bueno, mira, a ver, está bien porque me parece que a todo el mundo le produce la misma, nos deja perplejos. Exactamente. A ver, hay una, diríamos, todos sabemos que las acciones de amparo son acciones que tienen como base la limitación, el obstáculo, la restricción concreta, actual o el peligro inminente al goce de un derecho constitucional, ¿sí? Sin duda que los derechos dentro de los derechos constitucionales, el derecho a la libertad de locomoción aparece, diríamos, como central, ¿sí? Uh-huh. Entonces, toma el nombre de habeas corpus, no es sino un amparo uh-huh. especial. Tal vez el más delicado, porque nada más ni nada menos uno está preguntándole a los poderes por la libertad de esta persona. Si está libre, si ha intervenido la justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de allí el habeas corpus. Su historia, la rica historia procesal y material del habeas corpus tal vez muestra uno de los avances a las limitaciones de los poderes públicos respecto a los derechos privados, fundamentalmente a la detención ilegal, ¿sí? De cualquiera de nosotros. Entonces, el habeas corpus uno diría, toma esta preeminencia, esta delicadeza, pero que a poco de andar aparece, digamos, como, yo diría, uno diría, la presentación frente al amparo, aparentemente porque estaría en juego la libertad de locomoción, pero también se le agrega la libertad de trabajar, uh-huh. sí que es un derecho constitucional, por supuesto. Uh-huh. Pero que la amplía el marco, entonces se trata de un amparo más general que la de habeas corpus, y una regla central que los abogados la tenemos muy clara, que este procedimiento de habeas corpus requiere que sea una situación actual, inminente, que no se pueda solucionar por otros medios, y a poco de andar, si uno lee el resultado del amparo, al cual se le hace lugar, es una serie de recomendaciones de los poderes públicos para que avancen reglamentaciones o que pueda, le dice al poder, por ejemplo, dice a la legislatura que puede legislar en materia de esto. Ajá. Le dice al Ministerio Público Fiscal que puede investigar preventivamente en relación a esto. En el marco legal, dice, en el marco de la ley, de los códigos, las normas internacionales. Y sí, todo el mundo sabe eso. Si es nada menos, nada más que lo que debe hacer el poder legislativo sabe qué tiene que hacer, tiene que legislar. Y tiene que hacerlo en el marco normativo internacional, nacional, que la Constitución argentina manda. De la misma manera, el Ministerio Público Fiscal tiene que moverse en relación a cuestiones tan delicadas como es el conflicto social, en función de las limitaciones y los poderes que le da la legislación. Dicho de otra manera, parece que esta limitación del amparo, que no puede ser procedente cuando la cuestión es compleja, cuando la cuestión requiere de la intervención o hay otros medios, y resulta que lo que termina diciendo el propio juez de control al cual le llega el amparo, es que justamente aconseja a los otros poderes solucionarlo, ¿está claro? Sí. Entonces, uno se da cuenta que hay algo más que algo jurídico, porque lo jurídico desde el procedimiento de la materia excede la capacidad de un habeas corpus, como primer dato, en mi opinión, lo excede ampliamente. Pero sin embargo, este resumen de la resolución tiene 40 fojas de considerandos, y me parece que ahí está el quid del asunto. Es decir, ¿cómo se entiende como limitación el ejercicio del conjunto de la ciudadanía respecto al reclamo social? Vamos a ponerle un nombre más genérico y que lo comprende todas sus formas. ¿Cómo se manifiesta el conflicto social? ¿Sí? De esto estamos hablando. Lo que está diciendo el fallo es, mire, el conflicto social tiene defensa, pero no puede limitar otros derechos, ningún derecho absoluto, y como no lo es, si hay unas acciones que buscan limitar expresamente, que la única manera de manifestarse es diseñar una estrategia para joder la vida a otros, eso ya deja de ser protesta, deja de ser, y es un delito penal, y hay que investigarlo preventivamente y eventualmente identificar a quienes lo producen, que serían los jefes, diríamos, de las agrupaciones que salen a movilizar. Y preventivamente no sé hacerles qué, no sé a qué se le, cómo se haría, a qué se invita a los poderes públicos, ¿no es cierto? Sí. Y uno empieza a temblar, ¿sí? Uno empieza a temblar. Yo, esta discusión es una discusión que en Argentina, permea su historia. Esto no es hoy, esto es, digamos, una discusión central. Y es como se observa, nosotros lo hablamos ayer, José, un poquito antes, ¿no? Permea la historia, ¿por qué? Porque uno tiene siempre una forma de entender el conflicto social, dicho de otra manera, el cuerpo social, ¿cómo se manifiesta? Y hay miradas, las denominadas organicistas, que de una u otra manera siempre plantean que las sociedades son pacíficas y que en realidad el conflicto llega y enturbia la paz, complica el tránsito y otras tantas cosas. El desarrollo del trabajo, porque hacen paro, porque se manifiesta en la calle, porque el poder caminar, porque hay un corte o hay un corte de ruta, etcétera. Cuando esto se manifiesta, la pregunta es, ¿eso devino de una alteración extraña a la paz social, o en realidad es parte misma de la dinámica de las sociedades? Porque esto es lo central. En 1900, al principio de 1900, esta discusión la tuvo Miguel Cane, que se lo conoce, viste, como graciosa, simpáticamente, por Juvenilia, este libro que contaba las aventuras en el colegio normal, y de alguna manera traía a colación las travesuras y las vivencias adolescentes de los jóvenes de pitucos de principio de siglo en Buenos Aires. Pero este autor, Miguel Cane, a la vez que hacía esto, así el proyecto de la luego ley de residencia, que hacía que todos los extranjeros que hubieran venido y que participaban en medidas de protesta anarquistas, comunistas, principios del siglo pasado, 1900, sí, fueran vueltos, puestos en su barco y vueltos al país de origen, y a los criollos incluso fue pena capital para los criollos la participación en la protesta. Porque ¿qué decía Cane? Que el pueblo argentino, el criollo, era un pueblo pacífico. Y lo que había venido a envenenar, lo dice así, como un virus, el organismo sano de la Argentina, eran estas ideas que venían del extranjero. De tal manera que lo que había que hacer era curarlas, extirpándolas del organismo sano. ¿Sí? Sí. Matienzo decía, si nosotros no generamos un Ministerio de Trabajo que pueda conciliar los intereses del Estado con los intereses de esta nueva problemática que se llama derecho, no se llama el derecho del trabajo, y diríamos, toda la primera parte del siglo pasado se debatió en la represión sangrienta de la protesta, que estaba justificada por alterar el orden, ¿está claro? 100 años después, escuchemos nuevamente estas palabras, alteración del orden, ¿sí?, limitación de los derechos, organización de la protesta como una forma directa, con que puede ser captada por un tipo penal inclusive, ¿no? Es decir, organizar la protesta podría estar entonces marcada en una judicialización penal de la protesta social. Nada nuevo, porque cada dictadura, cada situación en donde siempre tuvo una justificación en poner orden y encontrar la paz. Y ya sabemos el costo que ha tenido para Argentina tales trayectos. Entonces a mí me parece, digamos, que es tan delicado el tema de la protesta en todas sus manifestaciones. Porque uno antes decía la protesta social fundamentalmente era la huelga. Está bien, porque estaba concentrada la principal fuerza revolucionaria, digo, que cambiaba las cosas, que impulsaba nuevos cambios, a esto me refiero con revolución, a partir de las fuerzas laborales, ¿sí? Era el gran protagonista del siglo pasado. Era el conjunto de los trabajadores organizados, la mayor fuerza de protesta. Hoy esa fuerza se ha disgregado, pero no dejan de ser sino la sombra del trabajo organizado, tal vez disperso, tal vez repartido en desempleados, en trabajadores precarizados. Todos ellos son los que se manifiestan, sino ¿quién se manifiesta? Se manifiestan los trabajadores en blanco, los trabajadores en negro, los trabajadores desocupados y el conjunto de la población que ya pierde inclusive nomen social, ¿no? Uh-huh. En esta degradación a la cual provoca el sistema de acumulación y reparto de la riqueza en Argentina, que se refleja a partir de estas formas de distribuir los ingresos de la gente. Entonces, es tan serio, digo, esto que estamos hablando, que no puede quedar en manos de un fiscal, ni de un juez de control, digamos, sí. Decir. De hecho, Eugenio, sí, iba, me parecía que estaba bueno ahí repasar en la parte de resolutiva, por lo menos uno de los puntos, ¿no? Que ahí me parece como uno de los más graves, ¿no? Lo leo textual para la gente que nos está escuchando. Dice, hacer saber al Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Seguridad y la Jefatura de Policía, que se encuentra legalmente autorizado por la Constitución Nacional y las normativas internacionales en materia de derechos humanos, como también por los códigos penal, procesal penal y de convivencia, a llevar adelante todo tipo de tareas inherentes a la prevención anticipada de la toma indebida del espacio público con preponderancia de las calles y demás vías de circulación, como así también a intervenir de oficio ante la verificación de transgresiones flagrantes de dichas normas, debiendo dar inmediata noticia de ello al Ministerio Público Fiscal. Bueno, ahí ese apartado, digo, me parece que, bueno, da cuenta de algo que desde las organizaciones se viene planteando, ¿no? La criminalización del derecho a la protesta. Y ahí en el repaso que hacías, Eugenio, me parece que, o la conclusión, digamos, pensaba esto, ¿no? Cuando un grupo de personas decide ocupar la calle es porque también hay un derecho vulnerado, ¿no? Derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a la salud, digo. Es en ese sentido, ¿no? que se ocupa la calle como un espacio también de conquista de derechos. Claro, lo que pasa es que, diríamos, aparece siempre, diríamos, como una diríamos, aparece así criminalizado, y ya no lo digo en función de este habeas corpus, sino de la historia reciente. Es decir, no es casual que cuando son sectores empobrecidos los que salen a reclamar el conjunto de los derechos que la pobreza, diríamos, y el retiro del Estado desde la cobertura realiza, aparece, dice, está autorizado para aplicar la ley y sí. Después manda a hacer un protocolo. Entonces, ¿cuál es la ley, digamos? Y el protocolo que manda luego en el apartado siguiente todavía no está. Reconoce, es decir, fijémonos, porque si la ley penal ya es existente, está absolutamente claro que un juez de control no le puede autorizar al Ministerio Público Fiscal, que tiene su mandato por la Constitución y no por un juez de control, ni por un habeas corpus. ¿Cuál es su obligación? Estamos claros que, por eso digo, acá lo central es lo que se insinúa más que lo que se dice. Porque si uno desgrana cuál es el resultado, por supuesto que es una invitación, creo yo, a la criminalización de la protesta, pero en definitiva, decirle al fiscal que puede actuar, sí, o que puede encomendar a la policía para que actúe, es decirle que hoy no lo hacen. Es decir, le está acusando indirectamente de no hacerlo. Está claro, ¿no? Claro, y está diciendo, no lo hacía porque usted está mal informado, lee mal la ley. Lo deben haber convencido que los derechos humanos no permiten tal cosa. Sí lo permite, vaya y hágalo. Bueno, en todo caso que les plantee un jury a todos los fiscales de Córdoba y de la Nación, ¿sí? Que no proceden de esa manera. Seguramente los fiscales van a tener mucho para decir en defensa de su situación cuando deciden no reprimir la protesta social. Yo creo que esto va a abrir un debate, pero pone en juego a los propios poderes, ¿está claro? Más allá que, tal como vos lo marcas, es el camino de la criminalización de la protesta. Pero también la invitación a hacer más protocolos que limiten ese ejercicio. A ver, hay algunos grados de razonabilidad y me parece que sí. es posible limitar, por supuesto, de alguna manera, que los cortes no sean permanentes, que los cortes no ocupen todo, que no sea una encrucijada circular por la ciudad, que tengan alguna duración, que sean previsibles. Me parece que sí, me parece que es posible. Hay situaciones urgentes o hay situaciones a donde, bueno, uno se pregunta qué pasaba, ¿no? Así cuando se cortaba en el 2008 las rutas, bueno, ¿qué pasaba? Claro. ¿No? ¿Cuál fue el grito? ¿Y por qué lo traigo? Porque cuando son de otros sectores las protestas, parece que están justificadas, ¿no? Uh-huh. Sí. Ahí está el tema, me parece, o uno de los aspectos. Porque hay dos líneas, Eugenia, que me interesaba por ahí, en esto de seguir mirando más lo que significa, lo que simboliza esto, ¿sí? Más allá de lo jurídico. Sí. Porque hay una frase que aparece concretamente en el texto que habla de la alteración de la tranquilidad pública, ¿sí? Claro. Esto que motiva, ¿no? Entonces, lo primero, cuando yo me pongo a leer, y esto lo digo así, lo digo quizás con un aspecto medio chicanero, digo, ¿no? La noticia de hoy, hay una noticia de hoy que habla en el Página, que habla de Marcos Galperín, que es el dueño de Mercado Libre, de Paolo Roca, que es el dueño del grupo Teichín, de Gregorio Pérez Compán, ¿sí? De Alberto Romer, que es del Laboratorio Romer, de Alejandro Ulgueroni, que es Pan America Energy Group, ¿sí? Que son los 5 o 6 argentinos más multimillonarios del mundo, en el listado que saca Forbes. Entonces, chicanamente lo digo, no me puse a ver si los que pidieron esto en Córdoba aparecía alguno de estos nombres, digo, ¿no? Y resulta que no, aparece un centro vecinal y comerciantes, digo, ¿no? Entonces lo primero que me preguntaba era esto, ¿no? ¿Qué pasa hoy? Que me parece que un poco lo hablaste vos con esto de perder el nomen social, ¿no? ¿Qué pasa con los sectores identificados con el trabajo, sí? Que hoy parece haber perdido una mirada integral. Y me suena como trabajadores protestando o acusando o denunciando a otros trabajadores, porque en la alteración de la tranquilidad pública, desde nuestra mirada, y estoy hablando desde la mirada villana, la tranquilidad pública se pierde, bueno, cuando se pierde un trabajo, que a su vez tiene que ver con el desempleo, con la inseguridad social, pero también con la privada, tiene que ver con la desnutrición, tiene que ver con el abandono escolar, tiene que ver siempre con la dominación de las minorías sobre las grandes mayorías, digo, ¿no? ¿Cómo puede ser que sectores ligados al trabajo también, aún comerciantes, estén poniendo la mirada en otros laburantes, ¿no? Totalmente, pero bueno, vos sabés que, José, todos hemos estudiado, discutido y a ver, ¿cuáles son la raíz histórica, la etimología histórica, ¿sí? ese itinerario de esas conformaciones que de tiempo en tiempo las sociedades contemporáneas de pronto parece multiplicar a lo largo y ancho del mundo, y que se han denominado inclusive fascismos, ¿sí? Siempre tienen como ratio una mirada simplificadora de las cosas. Siempre le huyen a la discusión de la profundidad del asunto. Y en la necesidad filosófica de eliminar la complejidad del asunto, se dice que las cosas son simples, ¿no? Entonces, a ver, una mirada simple del asunto sería, la sociedad está tranquila, la intranquilizan la gente que sale a molestar y a cortar el tránsito, como diría Chico Buarque, a entorpecer el tránsito, ¿no? Cayéndose del andamio. A poco de andar, esa simplificación trae una solución más simple todavía. Y reprimamos eso. Ahí está el mal, ahí está la solución. Es decir, las miradas simplificadoras son muy peligrosas para las sociedades contemporáneas. La historia lo demuestra. Nuestro deber es complejizar. Y la complejización mínima, pero fundamental, que vos haces, y es, ¿dónde nació la intranquilidad? La intranquilidad social que hoy se vive en Argentina nace de las marchas. Nació de las marchas que hizo la gente del PRO durante toda la pandemia. Ahí no. No nació de ahí. nació de la incruenta injusticia y desigualdad que está generando este país, que crece al 10%, que tiene la tasa de desempleo más importante de los últimos 20 años de la Argentina y que, sin embargo, es una máquina de producir ricos y producir pobres al mismo tiempo. Entonces, y eso lo dice el INDEC, no es un discurso de campaña. Lo dice el INDEC, es fácil ver que el grupo de trabajadores asalariados, privados, con convenio colectivo y ley, que no todos superan la pobreza, solo los cuatro deciles más importantes de ese grupo, pero vamos a decir el grupo de la crema, está estable en 6.125.000 trabajadores hace 10 años. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo hay actividad y cómo crece el empleo y cómo baja el desempleo? Porque se incorporan puestos cada vez más precarios que han pasado del trabajador formal con convenio a trabajadores informales precarizados sin convenio, de los precarizados sin convenio a formas de autotrabajo o trabajo autónomo sin ningún tipo de protección ni capital, es decir, monotributos y monotributos sociales, y de los monotributos sociales a una precarización que a veces se oculta, inclusive en la inactividad, porque la persona que le pregunta no dice que va a delinquir para vivir, ¿está claro? Entonces, eso hay que abrir el INDEC, informe 6, se pone y aparece claramente. Entonces uno dice, esa producción que hace que la mayoría de la población trabaje y no alcance a salir de la pobreza, es una forma de acumulación, por un lado, y de generar pobres por el otro. Entonces, eso es lo que está generando la intranquilidad en el país. Pero como eso es difícil, como es complejo de solucionar, y vayámonos con a los que protestan, sería. Ahora, Eugenio, en esa línea, digo, ¿no? Porque por ahí también los tiempos marcan. Parece la palabra derechización, ¿sí? Sí, sí. Se está instalando esto de... Y que también va ocupando de alguna manera un rótulo o una etiqueta ahí ya que se resuelve con eso, digo, ¿no? Cualquier análisis a la derechización de la sociedad, digo, ¿no? De alguna manera. Sí. En realidad, sí. Porque la derechización de la sociedad sería como que esa forma de pensamiento vaya teniendo que haber más adeptos, ¿sí? Uh-huh. Y que como forma de pensar o como tipo de ideología vaya creciendo, ¿sí? Pero no sé si pasa por ahí. Me parece que no es que crezca la derecha, me parece que se va perdiendo la cosa por otro lado, ¿sí? O sea, en esto, ¿qué pasa cuando uno ve a un comerciante denunciando a un desempleado? En realidad la pregunta es, ¿qué pasa con los sectores populares? Claro. No, la, ver, pérdida, la pérdida no viene por ahí, de que los sectores populares van perdiendo como ese espacio, esa integración, ese hacer crítico. No tengo ninguna duda, y creo que vos lo marcas bien. Decir, a ver, solo el fenómeno es como una derechización de la sociedad. Por ahí le quita contenido a algo tal vez más preocupante para los sectores que levantaban banderas, las banderas que hoy, digamos, parecen ocupar el espacio público. Uh-huh. El espacio público lo ha ocupado por banderas de solidaridad, de simpatía por la protesta social, de principios de progresividad de derecho, es decir, pensar que una sociedad avanza cuando los derechos progresan, no cuando se limitan. Uh-huh. No aplaudir la represión, sino aplaudir el acceso de cada vez más gente a mejores derechos. Uh-huh. Esto parece ser un ideario que pierde cohesión, pierde sentido, y aparecen, digamos, este tipo de discursos, que es el orden llega por la represión. Uh-huh. El trabajo y el acceso a los derechos depende de la voluntad y del esfuerzo individual, uh-huh. y ese esfuerzo individual no puede estar sesgado, obstaculizado por las reglamentaciones de las regulaciones que impiden que esa fuerza fluya a la velocidad de la luz y que no esté trabada por los derechos del trabajo, los abogados laboralistas, las marchas y todo esto que aparece como un obstáculo. Entonces, esta mirada de sociedades en donde la libertad es el desarrollo libre de las fuerzas del capital, por decirlo de alguna manera, a la velocidad que tienen las fuerzas financieras hoy, que son la de la luz, porque basta apretar un botón para que esto ocurra. ¿Y qué aparece como obstáculo? Y bueno, el aguinaldo, las 8 horas de trabajo, tener que blanquear a la persona, pagar seguro, pagar la jubilación. Estos son los obstáculos. Entonces, cuando la sociedad empieza a pensar que el héroe es el héroe individual, que hace y que todo lo otro es obstáculo, y que los mentores de esos obstáculos además son eventualmente organizadores de un crimen, seguramente parece que se ha derechizado, pero seguramente también decimos el que ha perdido la capacidad de proyectar un proyectar una idea de país que contenga desde la idea que ese no es el norte, sino que el norte es la solidaridad, y la constitución de solidaridades orgánicas, progresivas, bueno, seguramente el debate se enriquece, pero se enriquece, digamos, desde también ver cómo es que hemos perdido, digo yo, me incluyo, cohesión y potencia en discutir estas ideas, ¿no es cierto? Así es. Me quedé pensando porque recupero la palabrita mágica que acabaste de decir. Digo, ¿no? Parecería ser que el capitalismo lo tiene cada día más fácil. Claro, es decir, digo, pero lo nombro porque por ahí en una noticia, en una entrevista de una noticia como esta, la palabra capitalismo, capital y demás, no sale, ¿sí? Como que. No, claro. Se discute por arriba, muy por arriba, pero no sé, a veces cuesta bajar y como la sacaste me pareció clave, ¿no? Pues me da esa idea, ¿no? De que. Tomando esto que dijiste hace un rato, ¿no? Del principio siglo, ¿no? Ese virus. Que ese virus, claro, parece ser que al principio del siglo pasado era en lo extranjero, en la década del 70 fueron, o sea, los revolucionarios, para decirlo de alguna manera, y hoy parece ser los desempleados, ese virus que afecta a todo esto, digo, ¿no? Y porque a veces los modelos que aparecen, yo creo, digamos, porque vos lo planteas perfecto, es decir, aparece este primero como una situación, a ver, algunos pueden, déjenlo ser, es decir, los empresarios pueden, y hay que dejarlo ser, no hay que seguir poniéndole obstáculos, esta es como una primera idea. Y el obstáculo es los derechos sociales. Se denominan obstáculos para el desarrollo del capital, hablemoslo acá, son quitados, aquellos derechos que aparentemente son presentados como obstáculos, como limitaciones, como vallas. El tipo correría 100 metros libre en 9 segundos, pero como tiene que saltar 22 vallas, lo hacen 17 segundos. Entonces todo dice, pero sáquenle las vallas, sería. Y lo segundo es, el que no puede, y en el fondo está suscita su propia, es su propia falla, ¿no? Es decir, empiezan a hacer miradas muy estudiadas en el siglo pasado, ¿no? Es decir, a ver, la gente tiene culpa, entonces el que fracasa, el que va al descenso de la vida social, bueno, algo habrá hecho, será, algo no habrá estudiado, algo no habrá trabajado, algo no habrá puesto de su voluntad. Y el Estado no puede salir a reparar tal cosa. Esa diferenciación no puede ser resuelta por el Estado. Esta discusión es central, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se está discutiendo es entonces este sentido de la libertad. Y ese sentido de la libertad es la libertad para que la teoría del valor circule sin límite, ¿está claro? Y aparece entonces lo social, el derecho social, el derecho constitucional social como un obstáculo. Por eso digamos que a partir del fallo, ¿no? Volviendo, tal cual como ustedes lo tocaban, cuando se toma como un artificio el conflicto social, porque lo que cuando Dios dijo el mundo, lo que había era tranquilidad. Y luego llegaron los que lo perturban, sería, ¿no? Entonces, y uno se pregunta, ¿la tranquilidad de quién es? ¿En que la tranquilidad de cuáles sería, ¿no? Es decir, ¿cuáles? ¿No? Así me parece que eso, sin duda, es lo que tenemos en en discusión, y esta es una discusión central, a propósito de esta invitación a protocolizar, a reglamentar, a investigar, eventualmente a criminalizar a las organizaciones y sus mentores, que es gravísimo. También lo va a hacer para los partidos que salgan a la calle electoralmente, también va a ser, digamos, esto seguramente lo será en menor medida para algunos partidos, pero si estos protocolos funcionan y esta invitación a la criminalización del solo hecho de salir a la calle, están en peligro también aquellos que tal vez han promovido el amparo. Lo que pasa es que se sienten que nunca van a ocupar la calle, pero por ahí eventualmente, como ha sido, la ocupan también, salen a protestar. Así es. Bueno, Eugenio, realmente te agradecemos mucho, ¿sí?, por este intento de darle un contenido, una mirada judicial, jurídica, mejor dicho, a este fallo, pero también esto, ¿no?, que dijiste recién clarito, ¿no?, a no simplificar las situaciones, sino tratar de descubrir qué hay por atrás de ello, ¿no? Claro, ni las descripciones de la realidad social, simplificarlas, y mucho menos a partir de eso simplificar cómo se resuelve. Uh-huh. Porque cuando uno simplifica la respuesta, dice hay que ir por alguien o por algo. Uh-huh. Históricamente en el mundo esas soluciones han encontrado un culpable y a ese culpable han ido a eliminarlo. Yo digo, pensemos los ejemplos del mundo y nuestros propios que estamos todavía juzgando, y vamos a dar cuenta que esa matriz simplificadora a veces, como decía Ana Arendt, casi estúpidamente simplificadora, sin fundamento. No hay un filósofo detrás, no hay casi un ímpetu voraz, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho el tiempo este y poder charlar de estas cosas que son tan preciadas, tan interesantes, y que ustedes las abran así. Les agradezco también. Bueno, Eugenio, como siempre, un gusto escucharte. Quedamos en contacto. Te mandamos acá un abrazo villano. Y gracias. Gracias. Igualmente.